Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Teniéndolo todo, Tiger Woods fue a casarse con una sueca. La novedad es que las heridas que mostró Tiger Woods en el rostro luego de estrellar su camioneta contra una toma de agua y un árbol al salir de su casa, poco después de las 2 de la mañana del viernes antepasado, no fueron producto del accidente ni su esposa abrió con un palo de golf la ventanilla trasera para rescatarlo. Lo que quería golpear ella con el hierro era precisamente el rostro de su esposo, que había arañado luego de descubrir sus infidelidades. Esto, según el portal de celebridades TZM, que dio la exclusiva de la muerte de Michael Jackson y del pleito de Rihanna con su galán. La nota no ha sido confirmada aún, pero mientras el mejor golfista del mundo siente como su otrora plácida vida se convierte en un plato de huevos revueltos, crece cada vez más la lista de las mujeres que afirman haber tenido relaciones más o menos largas con él. Son 9 hasta el momento. Escribo a las 5:15 p.m. del martes. Tiger Woods se dispone a dar la cara, ya sin abolladuras, y para ello eligió el programa de Oprah Winfrey, quien le garantiza un teleauditorio de millones y una entrevista dura pero humana. Varios medios han dicho que la esposa de Tiger, la preciosa modelo sueca Elin Nordegren, dejó ya la mansión familiar y se mudó con los niños a una casa cercana. Y todo esto por haberse casado con una sueca. ¿Por qué no, Tiger, con una mexicana? Habrías llegado a las 2:15 en lugar de salir y además echando bravatas. Levántate a lavar la camioneta porque huele a puro alcohol. Habrías ordenado a tu mujer, a quien además habrías recriminado. Fuiste tú la que lavó esta camisa, ¿verdad? No tienes idea de la bronca en que me has metido. Le dejaste todas las manchas de bilé en el cuello. ¿Qué no te da pena? ¿Qué es lo que buscas? ¿Que me lleve a lavar mis camisas a otra casa? ¿Eso es lo que buscas? No, viejo, habría respondido ella. Y me haces la maleta porque mañana me voy a Acapulco con unos cuates. No se te vayan a olvidar los condones, luego te me contagias y ¿pa' qué quieres? Sí, viejo, habría respondido ella con la misma cara de mortificación que pone Dalia Íñiguez al morir en La Oveja Negra cuando le pide disculpas a Fernando Soler por no haber sabido ser la mujer que tú necesitabas. Al día siguiente ella habría pedido a los niños, no hagan ruido, su papá llegó anoche muy cansado. Y en la mesa Tiger habría encontrado huevos al albañil, tortillitas recién hechas y una chela sudando de fría. ¿Por qué, Corona? ¿Qué no sabes que me gusta la victoria? Sí, viejo, ya las metí al refrigerador. Lo que pasa es que no había abierto gelacio y en el Oxxo no estaban muy frías. Pues a ver si te me alineas o... No, viejo, no te enojes, ya ves que te hace mal para la diabetes. Diabetes, tráete otra chela. Ese pudo ser el paraíso de Tiger, si en vez de casarse con una sueca partidaria del marcaje personal, de esas que no saben respetar y se la pasan hurgando los celulares ajenos, se hubiera venido al México de mis recuerdos, porque lo que soy, qué bastón de golf ni que 8 cuartos, a puro plomazo le hubieran quitado lo... Perdón, ¿cómo se dice coscolino en inglés? Hoy puede ser un gran día y mañana también.